Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Petit el monstruo. Textos y dibujos de Isol. ¿Conoces a Petit? Petit es un chico bueno que juega con su perro. Petit es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco y puede ser malísimo con las palomas. Su mamá le pregunta, ¿cómo puede ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe qué contestar. Y es que es difícil verlo claro, porque Petit es malo cuando cuenta mentiras y bueno inventando cuentos. Malo en matemáticas, bueno en lengua. Petit cuida mucho sus juguetes y eso es bueno. ¿Es malo que no quiera prestarlos? Bueno para nada, malo para todo. Petit quiere un poco de tranquilidad y un manual de instrucciones que aclare sus dudas. Hay cosas que lo intrigan. Por ejemplo, ¿por qué si Gregorio es un niño odioso, el otro día sintió pena por él? ¿Por qué si es malo tirar del pelo, Laura sigue sentándose a su lado? ¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit por ser un niño bueno, más malo parece el resultado? ¿Seré alguna clase de monstruo inclasificable?, se pregunta Petit. En todo caso, su perro Tadeo no parece tener problema con eso. Petit le dice a su madre, «Debo ser una especie de niño bueno o malo, tal vez. No hay otra explicación». Entiendo, dice su mamá. Mamá es buena porque entiende y mala por dejarme sin postre. ¿Será que viene de familia? Fin. Un divertido cuento moral sin moraleja en el que todos podemos reconocer íntimas dudas y dilemas paradójicos. Acordate, china mía, la noche del ventarrón. No me dejaron dormir las pulgas de tu colchón. Cuando una pulga bailando sin querer rompió un ladrillo, el piojo de pura rabia la corrió con un cuchillo. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no sos. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no sos. ¿Cómo será Juan Taborda? ¿Cómo será de ladrón? Me robó los calzoncillos sin quitarme el pantalón. El pantalón tenía un agujero y en casa no tengo malla. Cuando voy a ser mandado salgo envuelto en una toalla. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no soy. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no soy. Cuando mi madre me tuvo no había mi padre nacido.

dibidibidibidim bombo. Y bajaron a la tierra en to, y bajaron a la tierra en to, y bajaron a la tierra en to. La hermana mayor. A Juanita le gusta mucho vestirse de princesa, pero también le encantan los libros de cuentos y dibujos. Juega a cocinar y cebar mate. Y pinta, hace manchas y pega papelitos. También se divierte con su hamaca y su tobogán. Pero lo que más le gusta a Juanita es salir a pasear con su triciclo por el barrio. Allí se encuentra con Patty, la yeguita que será mamá. Le da de comer galletitas a la oveja Lalo, saluda a los patos de la charca y a Pancho y Mora. Rocky la mordió, así que lo mira de lejos. Los días de lluvia se entretiene con los sapos y las ranas de su jardín. Por las noches descubre luciérnagas entre las plantas. Donde vive Juanita puede ver la luna y el cielo estrellado. Hace un tiempo vio una estrella fugaz y le pidió un deseo. Ahora, junto a la chimenea, espera que su deseo se haga realidad. Llegará su hermanito Dante José y ella será la hermana mayor. ¡Qué linda familia tiene Juanita! Escuchan la radio. Hoy les vamos a regalar, la señora Mariana, Ceci y yo, una poesía que se llama El baile, del libro De papel te espero, y la autora es María Cristina Ramos. Amiga, cuenta una cosa. Amigo, te cuento dos. En el río hay puente nuevo. Bajo el puente pasa el sol. Amiga, dime otra cosa. Amigo, te digo tres. Los peces tocan guitarra, tocan caja a los 100 pies. Amiga, di la tercera. Amigo, te la diré. Quien tiene patitas baila. El baile que yo empecé. Ah, que te quiero ver titilar en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Que te quiero ver titilar en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Que te quiero ver titilar. Thank you.

Mari mari pu pichike che, pichike somo, pichike wentu. Chune imu nam. Mari mari kompu che mule palo tu fachi amul sumu emu. Inche kumel kapora kantati. Inche sando rivas pichikura tañigui. Pepi kaukuleimon. Fachian tu maita kim. Kantuain rakin ka chalituain. Kine, epu, kla, meli, kechu, kayu, rele, pura, alia, mari. Kufita kufika chayem, chalitun, chalifuingun. Fuingun tami chaui, kufimu, chalifuingun. Epu kugu, wichapuran tufui, chaui tani, mari, changli. Hola, ¿cómo le va a todos los chicos y las chicas de El Jardín? Mi nombre es Sandro Rivas Pichicura. Estaba saludando a todos, a también los que están escuchando la radio, para decirles que hoy vamos a aprender dos cosas. Uno, a saludar en Mapuzungún, en la lengua del pueblo mapuche. Y también vamos a aprender a contar hasta 10. Le decía que antiguamente los mapuches se saludaban con las manos, las palmas de las manos. Hacían chocar los 10 dedos de una persona con la persona que se encontraban de frente. Así que los dos levantaban los brazos y las manos y se decían Mari Mari, que significa 10-10, mis 10 y tus 10. Entonces, se usa el Mari Mari para saludar en cualquier momento del día. Por la mañana uno puede decir Mari Mari, por el mediodía puedo decir Mari Mari, o a la noche también puedo decir Mari Mari. Y también hoy vamos a aprender a contar hasta 10. Entonces, ahí en la casa, si tienen algún familiar que esté con ustedes, que les ayude, vamos a utilizar los dedos de las manos para contar hasta 10. Entonces vamos a empezar por el dedo gordo de una mano, la mano que ustedes quieran usar, y vamos a decir Kiñe, que significa 1. Seguimos por el otro dedo, Epu, que significa 2. Kla, 3. Meli, 4. Kechu, 5. Kayu, 6. Regle, 7. Pura, 8. Allá, 9, Mari, 10. Tenemos que usar las dos manos porque una mano tiene 5 dedos. Así que cuando llegamos al 5, Quechu, tenemos que pasar a la otra mano para seguir con el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Así que tienen que practicar ahí en la casa a saludar, a decir Mari Mari, que significa hola, y a contar. Pueden usar los dedos de la mano, o piedritas, o palitos. Así que eso es lo que hoy quería enseñar en Mapuzungún, el habla de la tierra. Y decirle que estoy contento de participar de este espacio donde estamos aprendiendo algunas cosas del Mapuzungún. Así que eso es todo por hoy. Los voy a saludar para despedirse. Uno dice Peucalial. Peucalial significa hasta la vista. Y les voy a decir eso. Peucalial pu pichiqueche, pichique somo. Peucalial compuche. Mule palo tu fachi a mul sumu emo. Ka antu peguayu. Mariposa la L. Hierba santa está muy grave, no se puede mejorar. Hierba santa está muy grave, no se puede mejorar. Una hierba es un alivio para el que está en el hogar. Una una hierba es un alivio para el que está en el hogar. Chelele, chelela, chelelelelela, chelele, chelela, chelelelelela. Ayer pasé por tu casa, me tiraste colimón. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con limón. El limón cayó en el suelo y el jugo en mi corazón. El limón cayó en el suelo y el jugo en mi corazón. Chelele, chelela, chelelelelela, chelele, chelela, chelelelelela. A las 8 me dio sueño, a las 9 me dormí. A las 8 me dio sueño, a las 9 me dormí. A las 2 de la mañana desperté pensando en ti. A las 2 de la mañana desperté pensando en ti. Chelele, chelele, chelelelela, chelelelelelela, chelele, chelele, chelelelelela. Allá te mando un suspiro con un abrazo enredado. Allá te mando un suspiro con un abrazo enredado. Recíbilo con amor, desátalo con cuidado. Recíbilo con amor, desátalo con cuidado. Chulelulelulululala, chulelulelulululalulula. Cuando dos están queriendo y no se alcanzan a hablar, cuando dos están queriendo y no se alcanzan a hablar, por el ojo de una aguja se mandan a saludar, por el ojo de una aguja. Hoy escuchamos la música del disco Tengo Mal Comportamiento de Luis Pesetti. Este disco reúne las grabaciones en vivo de 11 shows del 2009 y del 2010, más un montonazo de horas de trabajo de edición. Entraron 30 tracks, tratados trabajosamente, tras entretener y traerlos al trote con tretas y buen trato. Las letras, en el librito, traen los acordes y muchas fotos de todos esos espectáculos. Los temas que hoy sonaron en la radio son Dos gatos en el suelo están, Toc Toc, Ya no sos mi Margarita y Hierba Santa. Esperamos que los hayan disfrutado. Chao, hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.